que te sientes sola, que por las noches lloras y que en tu casa nadie entiende lo que tienes. Mira, la solución es simple. Cuando te sientas triste, solo recuerda, niña, las horas felices. Jamás olvides, niña, lo mucho que te quiero. Que nuestro amor, chiquilla, es algo verdadero. Es una lucha fuerte y constante, hasta que entiendan que solamente somos jóvenes, dejándose llevar por lo que sienten, haciendo lo imposible para verse desesperados, enamorados. Corazones solitarios, pesa de un pecado que no sé por qué razón tú y yo hemos heredado. Corazones solitarios, enamorados.